Pues ayer se completó la jornada que faltaba la sexta en segunda división con ese partido entre el Valladolid y el Albacete que terminó con empate a uno con el Albacete, próximo rival de los invitados que jugó anoche y que acabó incluso queriendo ganar al Valladolid allí en Pucela. El Albacete ahora tiene 9 puntos con más que el Elche y en franca recuperación. El Valladolid se queda con 11 puntos, 4 más que los ilicitanos, y el Valladolid sigue ahora mismo, se colocaría con 11 puntos, estaría fuera de la promoción de Elche de momento. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Repasaremos también otras cuestiones en la recta de nuestro programa, porque tenemos mucha tela que cortar. En eso que es día de descanso, en el día de descanso no hablan los del Elche, pero nosotros sí, así que esa posibilidad no nos quita. Entrevistaremos al presidente del Elche, José Sepúlquede, le preguntaremos por lo divino y también lo humano. Le preguntaremos por lo deportivo, cómo llevan 48 horas después esa nueva derrota frente al Numancia, hasta qué punto ha calado la preocupación, si sigue la confianza plena en Bordalás, si el síndrome de esa séptima jornada que viene el sábado es simplemente una anécdota. Lo digo porque en la séptima debutó Bordalás el año pasado, porque en la sexta echaron a Claudio y por muchos años en la séptima echaron a David Vidal y en la octava de los dos lo dejaremos el síndrome de esta forma. Hoy se cumple un año desde que Bordalás precisamente se tiene el cargo del equipo. Ya fue en un ciclo de 42 partidos entre los que disputó bajo su mando el equipo, la jornada número 7 en adelante, más las 6 jornadas que llevó. Y curiosamente cumple un año pues en su peor momento, porque no acaba de dar con el sistema, jugadores, sobre todo no acaba de conseguir los resultados que esperaban, y sobre todo con este equipo, que es un equipo de contrastes, que empezó francamente bien ganando los 3 primeros partidos de competición oficial entre Liga y Copa, y que lleva en los últimos 5 un punto y una eliminación. 5 partidos, un punto, un empate y 4 derrotas, con un conjunto de en los últimos, ya no puntos de Copa, los últimos partidos de Liga han ganado 8 goles en 4 partidos, 2 por partido, y lo peor es el equipo menos goleador de las 18 primeras escuadras de la Liga. Solo hay 4 equipos que meten menos goles que Elche, son los 4 de abajo. Bueno, esto va por rachas y estoy convencido de que las rachas, tanto las buenas como las malas, se acaban. Esperemos que esta mala acabe ya, porque ya empieza a hablarse en la primera final de la temporada. Estamos a primero de octubre. Si el sábado es la séptima jornada, pues no lo digo yo, lo dice ya un jugador de Elche. El sábado es una final. Que lo que hay que sacar, no pienso que hay que ir sumando, tienes mejor de 3 en 3, si no de 1, con lo que se pueda, ¿no? Entonces está claro que lo que pensamos es que tenemos que enfrentar el próximo año un partido como una final, ¿no? Con gran intensidad y ganar los 3 puntos adelante. Es lo único que pensamos a corto plazo en el partido de la zona. Claro que sí, hay que afrontarlo como una final, porque claro, estamos acostumbrados a esto oírlo ya mediados del mes de enero. Lo lógico sería oírlo ya en mayo, ¿no? Una final. ¿Qué es una final? Una final es un partido en el que no hay marcha atrás, en el que te juegas toda la temporada, o para ascender o para no descender. Pero bueno, ya saben que hay cuchillazos y en el arreglo futbolístico se empieza a utilizar la palabra final cuando uno va muy mal, le quiere salir de ahí y se quiere salvar la cabeza del entrenador. De momento no está en entredicho la continuidad de Bordalás, pero no está esta semana. Viene, veremos. Depende del resultado y la imagen del equipo, sobre todo el resultado. Ahora, si es mal resultado y la imagen es mala, al final es el segundo de que caminará por el contrato. Y eso que tiene la confianza del hombre que apostó por él, el máximo accionista, Juan Carlos Gamírez, que además en la séptima jornada de esta Bordalás ya lo había renovado. Y además ha sido una magnífica temporada. Algo que al final tuvo un error imperdonable. Él y los jugadores, pero sobre todo él, porque era el capitán del barco. El error fue no evitar lo que sucedió. Y lo que sucedió es que se le que amortinara en un grupo importante de futbolistas y se fuera al carajo, la posibilidad era eso. Eso es imperdonable. En un hombre debe saber gestionar esas situaciones. Y que no solo es entrenador, tiene que ser psicólogo. Por eso luego la desbandada de tantos futbolistas y muchos de ellos que hoy están triunfando en su trabajo. Pero bueno, no quiero volver a echar la vista atrás, no me van a decir que soy pesado, un mega pesado. Pero cuando los resultados son malos, echan la vista atrás. Normal. Si fueran buenos, no te acordarías. El sábado el Che Alfacete, mañana miércoles vuelve la plantilla a los entrenamientos. Doble sesión y a esperar que el equipo, el técnico que con la tecla y los jugadores hagan buenos entrenadores y saquen un buen resultado. Esperar que la afición se vuelque con el equipo porque es ahora cuando hay que volcar. A Escobar Bordalás, a Edu Albacar, a Willy Caballero, al mencionado hasta ahora, la heranza Sergio Mantecón, aunque imagino que va aquí metiendo poco a poco. Y luego, bueno, pues está la ausencia de Carpio, que imagino yo, de competición, recibirá un recurso de derecha. Pero si algún recurso hay que mandar, tengo de Carpio, porque ni fue penalti, bueno, ni debió dar penalti, poquito, ni debió sacar la bola, porque era saco, ni debió subir al gol al marcador, que subió. Lo digo porque, bueno, hemos intentado hablar con el Elche, de prensa para preguntarle y digo yo, será lógico que esta semana sí mando un recurso por la plata, pero que no tenemos la respuesta para la plata. Sí se tiene la razón, sobre todo porque más allá de si hubo toque o no hubo toque, cuando hubo tablet de que no se debe quitar una, lo que no es seguro es que es un metro y medio que trata. Por cierto, el próximo 3 de noviembre se ha convocado por parte de los empresarios y accionistas. En ella se va a tratar la ampliación de capital social de Elche por un importe de 21 millones de euros. Es un trámite que debe cumplir el club con el Instituto Valenciano de Finanzas para obtener el famoso aval, el crédito de 15 millones de euros que ha solicitado a la CAM. Con eso lo preguntaremos en unos minutos al presidente. Sayonara, goodbye, auf Wiedersehen. Hay muchas maneras de decirle adiós a tu viejo móvil. En CMFON lo despides con un buen descuento. Tráenos tu viejo móvil, pásate a Vodafone y disfruta de un descuento de 20 a 120 euros. Y además, pasarte a Vodafone en CMFON viene con regalo seguro. Dale el welcome a tu nuevo móvil. Infórmate en tu tienda CMFON de Elche, en el centro comercial Club o la calle Camino de los Magos 1. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Su sede asiento se pliega en un pispás por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología de Stala de Stop. Para unos es tecnología de última generación. Para otros, los barajitos supermodernos. SEAT Alhambra. Tecnología para disfrutar. Venga a conocerlo. Te esperamos en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y San Fola. Grupo Serrano Automoción. Compay de Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compay de Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luz 37, Diagonal 10. En ASPE 90, Avenida Constitución 21. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Comercial Cercianera. Todo en madera, decoración y complemento. Restaurante Asador Quedacho Torrellano. ¿Te gusta los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor? Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quedacho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche, Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Ya están aquí. Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Manolo Rivero. ¡Qué bueno! Oli Rincón. No ha sido gol porque lo podrás con. Fernando Evangelio. ¡Sal, Rayeta! Tomás Juan. ¡Ese muchacho! Juan Antonio Alcalá. Enrique Cerezo. Queremos Cubescueto. Antonio Ruiz. ¡Y arriba! Nuevo tiempo de juego. Sábados de 5 de la tarde a 12 de la noche y domingos de 3 y media de la tarde a 11 de la noche. Oh, me estoy mojando. Deporte, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de la cadena COPE, en la de COPE Elche, como les comentaba al principio, en el contacto con el presidente Quintana Elche, Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Paso de las horas y un par de días después del tropiezo en Soria, pero más que el tropiezo, sobre todo la trayectoria del equipo en el último mes, ¿cómo lo va llevando? ¿Se va pasando poco en el foro? Bueno, me está pasando un poco de foro, pero son de la ilusión de este partido, porque el partido se ve en sí, es una ilusión, y el partido de Madrid, pues es un poco difícil, pero es una gran partida de partida difícil, y pensamos que el equipo es una historia. Y realmente pues, nos ilusiona mucho porque es un partido extraño, un partido donde Francia ya que marcó totalmente el sentido y ese periodo de confusión, pero ahí como será el medio de los estados, no es capaz de reaccionar. Es conseguir esa gente de los estados de falta. Y hombre, un poco preocupado porque en el caso. Generar no solo dudas al vestuario, sino a él mismo que tocando teclas equivocadas y eso pueda hacerse sentirse poco seguro en sus propios planteamientos, o lo ves en el trabajo, la verdad. Ya tiene bastante presión en todos los días como para que lo digo porque el síndrome de la jornada número 7 está ahí, la 6, el 7 de octubre del año pasado, la 7 de la universidad, ¿será casualidad o no? ¿Será el destino? El ciclo viene a la 7. Sí, pero ya sabes que retirar por celebración se había ganado su partido, estamos los últimos. Grosso modo, ¿qué puede suponer esa inyección tan importante de dinero a nivel de para se comerían el aval rápidamente? Bueno, bastante. Cuando hay la valla en frente, lo que hace es que están de frente, así que puede estar ahí. Entonces, de frente, yo estoy de frente. Bueno, pues yo creo que ahí estará la información tanto de lo económico, lo deportivo, si se interesa el tiempo para el tema. Presidente, gracias por aceptar nuestra invitación. Y es verdad que todos salimos ya con la victoria y todos con la decisión que parece que lo firmamos ya, y también apoye a este. Pasa la vuelta. ¡Ole! ¿Todo sigue igual? No. El restaurante Lambrecito estrenamos carta. A disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre. Te encantarán. El restaurante Lambrecito prueba el menú cabreo de domingo a jueves. ¡Una delicia! Restaurante Lambrecito. En Josefino Manresa Quesada 107, junto a zona universidad. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente, llega un híbrido que respeta al máximo nuestro entorno, el Honda Insight. Un coche que no renuncia al placer de la conducción y que puede ser tuyo por muy poco. Honda Insight, el híbrido para todos. Honda, de Power of Dreams. Ayuntar a motor, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Falcorta 41, punto Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Luz del Campo, kilómetro 2700. Chandra, Fuentes y Decoración. En Chandra, Guerrero Siam, Dudas, Decoración Oriental. Ven a Chandra y encuentra los mejores muebles de importación traídos de Indonesia o Bali. Muebles a medida, tallados y hechos a mano. Chandra, un nuevo estilo en decoración. Ven, sorpréndete. Chandra, en Josefina Manresa Quesada 109, con la Universidad Fred Elbe, Elche. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesuitinas, Elche. Deporte, Elche, punta. Pique, Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de Radio Express Pop Elche. Dejamos el Elche Club de Fútbol porque vamos a hablar del sexto Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, que ha sido presentado y que tiene lugar desde hoy, día 5, hasta el 8 del viernes, octubre, en el aula magna de Elche, del campo de Elche. El objetivo de este congreso, que cuenta ya con 300 inscritos en el número de ponentes, es la integración efectiva de la ciencia, y el deporte en la estructura europea de educación superior. La inauguración del congreso ha sido hoy, esta mañana, a cargo de directores del Congreso de Fernando Jesús Rodríguez Marín y el alcalde de Salud Morel. El congreso incluye cuatro apartados diferentes: conferencias plenarias, mesas de expertos, talleres de investigación y presentación de comunicaciones y costes. Precisamente Eduardo Cerrillo, que fue el director del Congreso, que nos hablaba de este sexto Congreso Internacional de la Ciencia y del Deporte. Este Congreso es el primer Congreso Internacional del Deporte que se celebra desde la Asociación Española de Ciencia del Deporte. Tiene una serie de una estructura que podemos resumir en tres apartados, en cuatro apartados. El primer apartado son los temas convencionales, en la cual hemos traído a la gente los primeros padres del mundo, el tal número de grupos que toca el Congreso. Es un ejemplo. El primero es el del salting, el número uno de los ejercicios. El profesor Bandien, especialista en temas de biomecánica. El profesor Ridley, especialista en temas de control motor. Y el profesor Sebastián, especialista en temas de psicología del deporte. Son dos series. Primero, espadas internacionales en los ámbitos de deporte. Luego tendremos el sistema de admisión de expertos, en los cuales tenemos una participación muy activa de profesores de la universidad junto con ponentes internacionales. Estas mesas de expertos están tocando los temas que son más actuales en temas de investigación, como serían los mecanismos moleculares y que tienen que ver con la práctica de ciencia deportiva, donde serán el deporte de sistemas no lineales para analizar este deporte, y mecánica deportiva, temas relacionados con el aspecto más social del deporte y también lo que es la promoción de la salud y prevención de lesiones. También me gustaría destacar una mesa que hay sobre investigación y I+D relacionado con el tema deportivo, en el cual están invitados ya como el tejido productivo de la ciudad que tiene el trabajo del deporte y que también está, como ven aquí, involucrada la universidad y los profesores también. Bueno, pues este congreso consta de 6 mesas temáticas de expertos, Israel, Lituania, Portugal, Holanda, Italia, Alemania y Alemania, quienes se suman investigadores de los diferentes centros formativos y de investigación en ciencias de la actividad física y del deporte de España. Las aportaciones se centran alrededor de tópicos concretos de investigación y se presentaron líneas puntuales en los diferentes campos. También vamos a desarrollar distintos talleres de investigación y desde una perspectiva en el director del Congreso, antes hemos dicho que el grupo de la directora de nuestro trabajo ha tenido el secretario de la facultad de Ciencias de la Universidad y del Deporte, porque lo escuchábamos antes, y ahora sí lo escuchamos. El Congreso del Congreso Científico es considerado que ha sido un éxito desde el punto de vista de que estamos representando prácticamente los 30 centros y facultades relacionadas con el deporte a nivel nacional. En el apartado de competencias libres y deporte hemos recibido los 315 trabajos con los cuales la valoración exhaustiva y de revisión por parte del comité científico se ha quedado en unos 225 que serán expuestos en uno y en otro formato, como creaciones libres y en post. Eso es un síntoma importante acerca de que el Congreso interesa a nivel nacional, incluso tenemos asistente que viene por el tiempo. Pues, como digo, ya está en marcha y estará hasta el próximo viernes 8 de octubre en la Universidad Miguel Hernández, que es el sexto Congreso Internacional de la Asociación de Ciencias Libres. Cambiamos, hablamos del fútbol base licitano porque ha tenido otra jornada disputada en el fin de semana. En lo que se refiere a la tercera división, vamos por orden de categorías. Tercera división, el Torrellano, nuestro único representante que este año es el equipo filial del Elche. Perdió después de dos jornadas consecutivas con victorias, perdió el domingo 0-1 frente al club español, que sumó su primera victoria de la temporada. Por tanto, para palo para el equipo Torrellano, que ahora mismo se queda ahí un décimo en mitad de la tabla con 8 puntos a 7 de a 6 de el cuarto principal. Y el que está, que se sabe, es el chilicitano, el equipo dependiente que está en regional preferente, que ganó su quinto partido consecutivo, es líder en solitario, vendió por 2-0 con goles de Enrique Eibars, y que pues, el equipo de Chema, el jugador de Leche, pues lo ha ganado todo. Primero con 20 puntos, le saca 3 al segundo y tercero, se ha llegado el mensaje de la Peña Rodríguez y de la Alqueña, y bueno, pues, el momento lo ponen. Curiosidades porque ver al Elche Gitano que lo gana todo y en división de honor al Elche Juvenil, el ex jugador del Oviedo, ex internacional Carlos, que no ha ganado en un solo partido, pero no ha podido discutir con Dasha, que ha ganado su equipo de Elche, no, que lo gana todo, y creo que todo, son referencias, uno el Gitano y el otro del Elche Juvenil, que llama la atención. El Elche Juvenil que cayó derrotado, se contra el líder, contra el Villarreal, y la verdad es